Bienvenidos otra vez al Encuentro de Músicas Comunes. Pues la idea es hacer como un espacio para conocer propuestas independientes de músicas un poquito, digamos, no muy comerciales que se ven por ahí. Van a comenzar la Hacker Noise. Ellos vienen de Plato. Y bueno, es una agrupación que hace sus propios instrumentos. Ahorita, si quieren, cuando terminen o mientras van tocando, se pueden arrimar y chismosear qué es lo que tienen ahí, qué van hundiendo, ¿cierto? No es solo que se queden ahí sentados, se pueden arrimar y ir mirando a ver ellos qué están hundiendo por ahí, qué son esos aparatos. Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias y pues démosle la bienvenida a la Hacker Noise.

¿Les gustó? Tenemos las visuales de Esteban. Ahorita nos va a acompañar otra chica. Pero bueno, ¿qué es una mixer? Explíquenos a todos qué es una mixer pasiva.